La propia palabra llena nuestros corazones de alegría. No importan las prisas, las listas de regalos navideños y las felicitaciones que nos quedan por hacer. Cuando llega la Navidad, nos viene el mismo calor que sentíamos cuando éramos niños. El mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar. La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte que cada uno lleva siempre en su corazón. Y aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante. Regresemos a nuestra infancia. Por eso, para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión. Y siempre, siempre, felicidad. Esto es lo que te deseamos para el 2011.